56 compañeras y compañeros. ¿Por qué decimos este colectivo en estado de tensión? Porque la policía hasta el momento ha ido, no ha permitido que estacione en ningún lugar en particular. Lo ha llevado de Catamarca a La Rioja. Ahora se dice que de Catamarca va a ir pasando por Santiago del Estero, que posiblemente llegue a Córdoba. El colectivo con estos compañeros y compañeras realmente es una situación incierta que genera muchísima incertidumbre y que, bueno, no se ha podido precisar hasta esta hora dónde va a ser el punto donde estas personas van a poder gozar de su libertad de poder bajarse. Lo cierto es que la decisión de la justicia, la decisión de la policía es que no los quieren en La Rioja, no los quieren en Catamarca, estas personas que estaban protestando por la actividad minera en de la mina La Lumbrera. En casa, cansado estamos de engordar extraños, de gritar en vano, de palpar lo errado, de seguir peleando, va siendo tiempo, va siendo tiempo. Buenas, estamos de vuelta acá en el ojo de la tormenta. No, se quedó sin cortina, quedé medio así como... Sopla el micrófono, compañero. Ah, sí. Sopla, tiene la costumbre de sopla, sopla, bueno. El micrófono le pega, empieza. No, no, bueno. Estamos al aire y golpea, no. ¿Qué? ¿Qué pasó? Introducir con una palabra. Bueno, como el viento, bueno. Nuevamente acá en Zumba la Turba, buenas tardes José, en el nuevo programa de En el Ojo de la Tormenta. Estamos también saliendo por la Red Nacional de Medios Alternativos en la cobertura especial de... En la cobertura especial de ¿cómo se llama? De Cerro Negro. Acá estamos, unos problemas técnicos que nos están haciendo atrás del vidrio, por eso este interpaz. Estamos, bueno, unos entredichos técnicos entre dos personas que están. Del otro lado del vidrio, claro. Está Matías con todo bajo control y la Sil, que, Sil. Bueno, sí, está Sil del otro lado también trabajando, el compañero Leon Ross y Natalia también, que no está acá precisamente en el estudio, pero sí se encuentra, digamos, del otro lado de la internet con las redes sociales también interactuando. En la tarde de hoy, bueno, ya comenzó el programa, comenzamos con un poquito, un video, un audio que hizo el compañero Muzarra de Algarrobo, de Andalgalá, que un poco de síntesis, a grandes rasgos de lo que sucedió, lo que estaba sucediendo, sí. Un audio que es de la transmisión del día de ayer en comunicación con Radio La Negra de Bolsón, bueno, hablando Ale Pérez de lo que estaba aconteciendo a eso alrededor de las 5 de la tarde en Cerro Negro. Hoy vamos a tener una introducción más breve porque hay muchos temas para hablar. Y bueno, obviamente vamos a empezar con el tema este de todo lo que aconteció de Cerro Negro. Tenemos entrevista a la gente del colectivo que de Cerro Negro fue escoltado, secuestrado por la policía hasta Córdoba. Y ahora estamos en comunicación. Los echados. Sí. Las echadas. Estamos en comunicación con Romina de Radio Voces. Romina, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Nos escuchás? Sí, hola, compas, ¿cómo están? Muy buenas tardes a ustedes. Romina, es intención de nuestra y de la audiencia saber tener actualización de la información de si continúan cortes en La Rioja o en Catamarca, cuál es el estado de movilización luego de los hechos de ayer. Acá en La Rioja se inició hoy alrededor de las 10 de la mañana un bloqueo selectivo también a camiones que trasladan insumos a la minera Lumbrera, porque lo que hay que decir es que, digamos, las rutas que pasan por La Rioja, digamos, también llegan, son la misma ruta que pasa después hacia donde está Cerro Negro, pasa por Pino Gasta y llega a la Lumbrera, ¿no? Así que, bueno, se está haciendo el bloqueo allí y después, en Patquía, puntualmente, es la localidad donde se está haciendo, y a eso de las 10 de la mañana empezó aquí en La Rioja. Después llegó más gente, ese bloqueo lo iniciaron las asambleas de La Rioja Capital, y después se sumaron gente de la misma localidad de Patquía, que están en la Asamblea de Los Llanos, y de Chamical. Y después a ese mismo bloqueo se sumó un colectivo de algunos compañeros que venían de Buenos Aires y compañeras que estaban en los sauces, que habían podido resguardarse del levantamiento del bloqueo y estaban en los sauces y bueno, pudieron trasladarse después a Patquía. Así que en este momento ese bloqueo por lo menos se está manteniendo hasta las 4 de la tarde, más o menos, que nosotros tuvimos la última comunicación. ¿Qué característica tiene el bloqueo? ¿Sigue siendo selectivo? Sí, eso es una definición que han tomado las asambleas a nivel país, según lo que tenemos entendido, que todo el tipo de bloqueos que se hagan es solamente selectivo y solamente los camiones que trasladan insumos para las mineras, digamos, y básicamente tiene que ver con una medida de protesta, digamos, y de defensa de los pueblos de que ese tipo de emprendimientos no sigan funcionando. Ese es el objetivo, digamos, de los bloqueos. El resto de la gente se deja pasar normalmente, de hecho tienen una lista de cuáles son los camiones que trasladan los insumos, ¿no? O sea, cuáles son los transportes que están haciendo servicios a las mineras y esos son únicamente, además son únicamente esos camiones los que se paran, no todos los camiones. Uh-huh. Romina, ¿cuáles son las repercusiones después del día después de lo que sucedió ayer? ¿Repercusiones en qué sentido? La justicia se ha pronunciado, la prensa ha dicho que, porque bastante irregular lo que sucedió ayer, ¿no es cierto? Sí, no, de ese tipo no se ha tenido ninguna repercusión. De hecho, digamos, las únicas declaraciones que se obtuvieron oficiales fueron de todo lo que es la policía, los comisarios que tuvieron a cargo los operativos del traslado de los compañeros y compañeras que iban en el micro, y que, bueno, como ustedes saben y lo pudieron chequear ayer también que tuvimos esas comunicaciones, eran testimonios totalmente absurdos, hasta incluso de cuál era el rol que les tocaba, ¿no? Y también de la policía de la provincia de La Rioja se hizo anoche una protesta frente a una de las comisarías, la comisaría central, repudiando el hecho y la complicidad de la policía de La Rioja en este operativo y también, digamos, como que las declaraciones un poco las sacamos nosotros de los pedidos de explicación que estábamos pidiendo, ¿no? Pero no hubo declaraciones oficiales. Bien, ¿cuál es la situación en los cortes en Patquía, donde es el punto, digamos, ahora, por lo que vos nos decís, el punto de corte de mayor tensión que se va a generar? ¿Es calmo la situación? Mañana es un día importante. ¿Qué va a suceder? Sí, mira, hasta donde nosotros teníamos información, el corte, digamos, de Patquía es momentáneo. Ahora estamos esperando comunicación con las asambleas que están ahí, con la gente que había otro colectivo que estaba tratando de llegar al lugar para poder encontrarse todas las asambleas y poder, bueno, finalmente hacer una nueva gran asamblea con las organizaciones y todo, a ver, definir cómo seguir, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que estamos esperando. por lo pronto la Asamblea de La Rioja tenía previsto hasta las 5 de la tarde más o menos mantener el bloqueo ahí en Palquía. No sabemos ahora cuál va a ser la situación frente a esto que bueno, se pudieron juntar con las otras asambleas y las organizaciones. Así que esa información todavía no la tenemos, pero hasta donde sabíamos era hasta las 5 de la tarde lo iban a mantener. Entonces, Romy, te habla Matías. ¿Tenés alguna hay alguna otra novedad, digamos, de alguna de las asambleas que haya resuelto algo, además de este corte de La Rioja? No, por ahora no. Lo que sí, bueno, sigue el bloqueo en Alto Carrizal, como sabemos que eso prohíbe el ingreso de la gente, digamos, de todo lo que es el emprendimiento que va hacia Famatina. Y después sabemos que sigue el bloqueo Antinogasta también y que sí va a ser una asamblea también esta tarde allí. Ok. Bueno, ¿alguna otra cosita más que quieras agregar? No, por ahora no. Esa sería como las últimas informaciones que tenemos nosotros que nos han llegado. Seguramente en unas horas podríamos actualizar teniendo en cuenta lo que nos digan los compañeros en Palquía, ¿no? Que alrededor de las 5 más o menos, 5 y algo, vamos a tener... son las 5:30. Seguramente en estos momentos podemos estar consiguiendo más información en un ratito. Bueno, entonces en un rato estaremos llamando a ver si hay alguna novedad y te sacamos de vuelta al aire, si te parece, Romy. Dale. Sí, seguro. Bueno. Estamos ahí atentos. Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos en comunicación con Romina de Radio Voces. Estamos en comunicación con Romina de Radio Voces, contando un poco la situación riojana. Bueno, ahora vamos a hacer un tema musical. Pero lo importante se mantiene el corte en Paquía, que bueno, ahora vamos a ver qué pasó, qué novedades, vamos. Que resolvió la asamblea. Alto Carrizal continúa el corte y en Antinogasta también hay corte. Sí. Así que lo de Cerro Negro no significó realmente el fin de los cortes, sí. Sino bueno, uno que se desarmó nada más, pero continúa todo una serie de medidas de fuerza en la zona de Catamarca y de La Rioja. Otros temas también los estaremos hablando en este programa de Loja de Tormenta. Mati, a la música. Vamos a escuchar un tema de Diente de León, nos dice el operador Tocayo. Sacar un poquito de grave a la viola de Leo. Los surcos de mi mano cuentan una historia que aunque suene cuento tú y tú es verdad, que aunque suene cuento tú y tú es verdad. Justificación piden para mis padres. Y si eso es lo que quieren, lo voy a intentar. Ya de muy chiquitito hablo yo con mi tierra, que siempre de tan seca no podía llorar. El viento del norte te pega de indiscreto y se mete en cada rincón, pero de vez en cuando trae un nubarrón. Aparte teatro. Por favor, venlo. Ahora vamos con otro. Radio Zumba La Turba 99.5. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende a la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Zumba La Turba 99.5. www.zumbalaturba.com.ar. Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces. Muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria. De la memoria y de la acción. Más derechos, más derechos, menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. CORDECAP. Continuamos con el Ojo de la Tormenta, 17 horas 30 minutos, estás escuchando el programa de Indie Media Córdoba por FM Zumba La Turba. Bueno, este programa, como el programa anterior, como La Otra Puerta, estamos siendo parte de la transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. En este caso, Zumba La Turba, bueno, está haciendo su programación habitual, pero estamos enlazados constantemente con la Red Nacional de Medios Alternativos y todas las emisoras que la componen para poder dar a conocer lo que está sucediendo en este momento en La Rioja y en Catamarca. Queremos contarte que nos acaba de llegar una información que nosotros la estamos haciendo pública en este momento, que nos dicen, esto es de la hora 15 horas, una información que dice: Cuom Toba Formosa, urgente, policía acorrala, atención, urgente, familia, perdón, urgente, policía acorrala familias Cuom Tobas en Formosa. Esto nos dice: acorralados por la policía, inminente desalojo con extorsión judicial, quieren tener hambre y sed. Cientos de originarios Cuom son acorralados, privados de su libertad, agua y comida, con policías, perros y caballos, en este momento, para ser desalojados de su territorio. Bueno, vamos a tratar de buscar más información al respecto de esto que nos están enviando. Vamos a reenviarlo automáticamente. Queremos agradecer a Libretita, quien es por Twitter, quien nos ha enviado este mensaje. Ahora mismo lo estamos retuiteando por nuestra cuenta de Twitter. Asimismo, nuestros compañeros que están haciendo lo pertinente por Facebook, vamos a postear esto porque, bueno, es una denuncia, algo que merece la atención y merece por lo menos dar a conocer para saber qué es lo que está pasando ahí en el norte. Muy bien, también te queremos contar que si no pudiste estar al tanto de lo que sucedió ayer y lo que ha sucedido hoy en Cerro Negro, Catamarca, La Rioja, te invitamos a que ingreses a la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org, y ahí vas a poder encontrar un detallado informe de prácticamente, podríamos decir, minuto a minuto de lo que ha estado sucediendo en el día de ayer en Catamarca. Y por supuesto las novedades, lo que ha sucedido en el día de hoy. Teníamos también, ayer el famoso colectivo que fue secuestrado por parte de la policía de La Rioja, obedeciendo órdenes impartidas desde Catamarca en función de favorecer a los intereses de Mina La Lumbrera, ese colectivo, luego de un largo recorrido, incierto recorrido por cierto, terminó acá en Córdoba capital. Hoy por la tarde, el colectivo ese ya partió de Córdoba rumbo a Buenos Aires, y hoy por la tarde nuestro compañero Matías El Pelado se acercó a la plaza donde estaban estas personas. Contanos un poquito, Pelado, ¿qué pasó? Bueno, llegaron alrededor entre las 8 y las 9 de la mañana. Llegaron tanto el colectivo que venía de Buenos Aires como el que venía de Cerro Negro. Uh-huh. Hubo asamblea, estuvieron parando en ATE, en la calle Entre Ríos. Y bueno, estuvimos haciendo una pequeña entrevista, lo agarramos justo ya volviéndose, tenían que volver para que los costos del colectivo no se acrecentaran. Claro. Entonces estaban bastante apurados, tuvieron que cambiar un vidrio que estaba roto y bueno, nos estuvieron contando un poco cómo fue toda esta movida represiva, y empezamos a escuchar un primer audio. Claro que sí. Entonces, adelante nomás. Escuchemos a ver el testimonio. Bien, el viaje fue un poco complicado desde un principio. Primero con la propuesta de que nos corramos la ruta, a los que uno se accedió a correrse la ruta y quedarse en el campamento, mientras las provocaciones del campamento primero, que se encontraba enfrente, ¿no?, de nuestro campamento, continuaba con las hostigaciones, piedra, bomba de estruendo, directamente al medio del campamento, con la policía haciendo de defensa, ¿no? Haciendo defensa de los actos que hacía esta banda. Lo que se garantizaba era que nos estaban provocando exclusivamente para que, bueno, nosotros le demos una respuesta y la policía podría activar, ya que es una zona donde no puede actuar, porque es una zona donde no tiene jurisdicción. Cuando después de subirnos al colectivo, de que ya estaba la orden de desalojo, no dejaron hacer ninguna asamblea como para decidirlo ni para discutirlo. Dijeron que si nosotros íbamos a una asamblea iban a desalojar enseguida, por lo que empezamos a juntar las cosas rápidamente. Se juntaron todas las cosas, nos subimos al colectivo, que lo tuvimos que esperar, y cuando nos subimos al colectivo, el primer problema que tuvimos es que no podíamos doblar a Tinogasta, o sea, por la ruta 40, digamos, por la ruta 60 a la derecha, que es donde nos estaban cortando los promineros. Ahí los promineros no nos querían dejar que vayamos a Tinogasta, como no quisieron dejar que vayan los autos de los primeros asambleístas que partieron con sus autos particulares a Tinogasta, porque era un lugar donde nos íbamos a encontrar y donde íbamos a ver cómo seguíamos con la lucha. Bueno, ese era el audio que estábamos escuchando de como la primera secuencia que estábamos escuchando. Hay un problemita en el audio, este audio lo sacamos hace una hora más o menos. Y bueno, hay una segunda parte que es cuando que vamos a tener que narrar un poco, la idea era que fuera en primera persona. Cuando ellos... vamos a ver si pasamos un tecnito musical cortito, José, y lo... Tratamos de organizarnos un poquito. Y bueno, la primera parte, claro, como bien lo decía, es el momento del desalojo. Claro. Del desalojo directamente de ahí, contado en primera persona por este compañero que... Esta segunda parte es importante que esté porque es, bien, la, es entonces, cuando hay precisamente los hechos de represión más claros, digamos. Muy bien, entonces nos organizamos, vamos a temita musical y ya regresamos. Ok. Continuamos. Continuamos con El Ojo de la Tormenta, el programa de Indie Media. Estás escuchando Zumba la Turba por FM 99.5 directamente desde Córdoba Capital en un sábado muy particular porque esta transmisión está siendo tomada también por la Red Nacional de Medios Alternativos. Y cuando hacemos referencia a la Red Nacional de Medios Alternativos estamos hablando de un conjunto importante de medios de comunicación radiales, incluso algunos que están retransmitiendo lo que hoy estamos diciendo hoy desde acá, desde Zumba la Turba. Hace un rato estábamos escuchando una primera parte de una extensa entrevista que tuvo nuestro compañero Matías con uno de los compañeros que dialogó con uno de los compañeros que venía en el colectivo directamente desde Cerro Negro, aquel colectivo que, bueno, tuvo varios vericuetos que atravesar, varias situaciones bastante complicadas, ya que fue prácticamente expulsado de la zona de La Rioja y Catamarca, de esas dos provincias, hacia Córdoba, porque, estos son los mandatos, los designios, digámoslo así, de Minera sí. La Lumbrera. La entrevista fue realizada a Germán del Frente Popular de Río Santillán y el otro chico, lo tengo anotado por ahí, de Movimiento Quebracho y Movimiento Estudiantil por la Liberación. Uh-huh. Ahí pasamos viendo. Ahora entonces, ¿a qué vamos a escuchar? Ahora vamos a escuchar la segunda parte, digamos, escuchamos cuando los desalojan. Sí. Y la parte donde ya se suben al colectivo y terminan el hecho de represión en el cual no los dejan bajar del colectivo. Bien. Esto no estamos seguros que el audio esté bien porque fue muy de las corridas, pero vamos a intentar a ver si sale el audio. De cómo actúa, ¿no? Cómo actúa la Minera Lumbrera en este caso, que es un Estado multinacional, digamos, no es una empresa, porque se maneja como un Estado, maneja la policía, maneja patota, maneja a la gente. Quieren dejar que vayan los autos de los primeros asambleístas que partieron con sus 60 y que... Al lado de Córdoba, aparentemente esto estaba arreglado, nosotros teníamos planteado encontrarnos ahí en Alpacinche con los otros asambleístas que habían partido antes, estoy hablando del colectivo específicamente de Buenos Aires, donde estaba el MPR Quebracho y el Frente Popular de Santillán con la Compa. De ahí nos vamos escoltados con dos combis de infantería y cuatro patrulleros. De ahí ellos no nos dejan entrar, se produce un enfrentamiento con los asambleístas que quieren frenar el micro. Nos bajamos algunos del micro, nos reprimen, tiraron bala de goma. Y ahí nos metieron adentro del colectivo y nos escoltaron. Nuestra decisión en un principio era ir a La Rioja porque había el fiscal de La Rioja nos había dado potestad a nosotros para cubrirnos, pero la policía nos dijo que no nos iba a hacer la custodia si decidíamos ir a La Rioja, y iba a dejar la zona liberada para que la patota minera, que estaba armada, iba a poder hacer lo que quiera con el micro. De ahí la decisión de partir hacia Córdoba con la escolta de la policía y este secuestro de llevarnos hacia un lugar donde nosotros no deseábamos estar. La idea claramente era dividirnos para no juntarnos, reagruparnos y poder seguir presentando este frente de lucha que se estaba presentando desde las asambleas y las organizaciones populares. Bueno, ahí estamos escuchando a Germán del Frente Popular de Río Santillán y anteriormente estuvimos escuchando a Franco del Movimiento Estudiantil por la Liberación, también del MPR Quebracho. Bueno, muy bien, entonces ahí estaba el testimonio de los compañeros en su paso por Córdoba. Queremos aclarar que este colectivo ya está rumbo a Buenos Aires, a medianoche quizás del día de hoy ya esté en la capital federal. Te queremos recordar las vías de contacto. ¿Tenemos algún audio más pelado sobre esto? Tenemos también el diálogo con... No, queríamos pasar también el audio del comisario que estuvimos hablando ayer. Y un poco también lo que van a seguir, cuando lleguen a Buenos Aires, las acciones que van a llevar adelante. Bueno, eso estamos tratando de recopilar, digamos, la información al respecto de los actos. Mañana es el 22 de julio, Día Mundial de la Lucha contra la Mega Minería. Entonces, estimamos que acá en Córdoba puedan haber algunas actividades, en Buenos Aires y en otros puntos del país. También vamos a estar atentos a lo que sucede en La Rioja, porque como hace un rato hablamos con Romina, nos dice de que, bueno, van a buscar la información, si ya terminó la asamblea que se estaba haciendo en Paquita. Paquia, Sí. Van a tratar de enterarse qué es la resolución de esa asamblea y bueno, por supuesto que desde acá lo vamos a estar transmitiendo, bueno, para poder dar a conocer toda la información al respecto de la lucha contra la minería. Continúa el corte en Alto Carrizal y continúa el corte en Tinogasta, con lo cual queremos dejar bien en claro que los pueblos que luchan contra la minería contaminante están de pie. Bueno, un poco los relatos de lo que fue ayer, siguiendo un poco con todos los hechos acontecidos en el día de ayer. Fue el secuestro del colectivo, después de todos estos hechos que acabamos de escuchar de Germán del Frente Popular de Dios Santillán. Bueno, una caravana que de distintas policías de distintas provincias custodiaron y secuestraron a este colectivo. Nosotros en la transmisión que realizamos de 7 a 1 de la mañana de Radio Zumba para la Red Nacional de Medios Alternativos, nos llegaban cables de que también los mineros estaban siguiendo este colectivo, y nos parecía algo totalmente descabellado, también pensado de una manera. Más que mineros, la patota contratada por la minería, digamos, por las empresas mineras. Sí, bueno. Y bueno, en relación a esto es que ni bien llegaron, fue una de las primeras cosas que estuvimos hablando y preguntando, porque realmente, bueno. En este audio van a contar un poco cómo fue, cómo lo vivieron. Entiendo también que estuvieron en lugares donde no había señal de celulares, donde era el colectivo, infantería, grupos de la policía, grupos especiales de la policía y la patota esta. Ahí escuchamos el audio. Infantería delante nuestro, eso fue lo que vimos en Alpacinche, que fue ahí donde surge la represión de los compañeros que quieren frenarnos para garantizar la reunión y ahí la asamblea que íbamos a tener. Vemos que está gendarmería, policía de la provincia de Catamarca, policía de la provincia de La Rioja y más de 7 camionetas promineras detrás. El número de las camionetas promineras fue mermando cada vez menos hacia la ruta 38, hasta que ahí es cuando ellos abandonan el seguimiento, cuando ven que no podemos llegar a la capital. Ahí, bueno, la patota constantemente bajo amenaza y con suma complicidad de la policía, lo cual claramente estaban dirigidos por ellos, que nos siguieron claramente con autoridad de estas personas como para poder sí o sí direccionarnos hacia Córdoba, y ante cualquier cambio de estos iban a accionar con nosotros mediante piedras, probablemente con armas y distintas cosas. Impresionante lo que cuenta. Sí. Es impresionante, porque a todo esto, la gran pregunta a esa altura de la noche era: bueno, señores policías, den la vuelta, sí, y detengan a los agresores. ¿No? Sí. O no sé. Que fue un poco la comunicación que tuvimos con claro. El comisario inspector. No, era llevarse a la gente que teórica. No, era. Es lo que hacen, todo lo contrario lo de siempre, digamos. Sí, claro, exactamente. Pero bueno. Los tiempos son tiranos, realmente nos quedan un montón de temas. Vamos a publicar estos audios, por supuesto. Van a estar publicados, van a estar disponibles para poder ser descargados y vuelto a escuchar. La entrevista completa, porque en realidad es una fracción. Y bueno, y estos pequeños síntesis. Por último, creo que también lo que todos los oyentes quieren saber es como estuvimos hablando también, esperando las resoluciones de las distintas asambleas a lo largo de todo el país, que es lo que este colectivo cuando llega a Buenos Aires, que son las primeras cosas que van a hacer. Y bueno, por esto tenemos un audio cortito de un minuto que cuentan un poco que, bueno, van a hacer una presentación judicial y, bueno, mejor si lo escuchamos de sus propias palabras. ¿Cuáles son las medidas que van a seguir adelante ahora que están viajando hacia Buenos Aires? Hacer las declaraciones pertinentes ante los tribunales, que quede asentado todo lo que fue este secuestro y este accionar de la policía en contra de nuestra voluntad y nuestro libre accionar, y seguir tomando esto como un hecho político, en el cual queremos recalcar que las organizaciones sociales, los asambleístas y todos vamos a seguir dando lucha, por más de que la impunidad y la injusticia se sigan manteniendo y manejando con su libre albedrío.

de los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria y de la acción. Más derechos. Menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. CORDECAP. Sí, acá, Zumba la Turba, en la 99.5. Zumba la Turba es lo máximo. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende a la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Ahora estás escuchando En el Ojo de la Tormenta, el programa de Inemedia Córdoba. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Paren de fumigar. Radio Zumba la Turba apoya a las madres de Barrio Ituzaingó. Ahí arrancamos, seguimos acá en el Ojo de la Tormenta. ¡Ah, qué seco que es estar acá! Mirá, estamos bien acá. Sí, acá es más cómodo que allá afuera, ¿no? Sí, obviamente. Bueno, estamos acá en el bloque 4, si no me equivoco, en el Ojo de la Tormenta. Quien les habla, Lea Ross. Me acompaña mi compañera habitué, Sil. Y tenemos una invitada especial para el día de hoy, que es Ailén. Hola, Ailén. Hola, ¿cómo les va? Una estrellita especial acá en nuestro programa. Claro. Bien. Y creo que es la más jovencita, si no me equivoco. Sí, claramente. Claramente sí. Es la más joven de todos. ¿Cómo estás, Ailén? Bueno, acá sobreviviendo a mi primer momento al aire. Debutando. Está bien. Todos estamos en el aire. Lo que pasa es que acá está más amplificado. Esa es la diferencia. De paso aprovecho para mandarle un saludo a Nati, que es otra otra compañera que suele estar acá y que bueno, nos mandó un mensaje hace un rato, así que bueno, te mandamos un beso, Nati, y acá estamos. Las chicas de que vos pedías. Y los chicos. Sí. Bueno, aclaremos que Ailén es integrante de la coordinadora de prensa que cubre el juicio a las fumigaciones, que se ha encarnado en forma virtual en lo que sería el juicio a la fumigación.com.ar. Uh-huh. Así es. Bien. Y precisamente el bloque está dedicado a hablar, obviamente, de lo que pasó el jueves pasado, la llamada marcha de los barbijos. Bien, perfecto. La idea de este bloque es por ahí hacer un poco un recorrido de lo que fue la marcha, cuáles fueron, cuál fue la convocatoria, quiénes fueron los que estuvieron marchando. Uy, ¿qué es eso? ¿Cómo terminó? ¿Qué es eso? Paren. Radio, Zumba la Turba. Bien. Así que bueno, vamos a estar haciendo un recorrido de eso, ¿no? No sé si quieren empezar un poco. Le cortaste el audio, o sea, porque decía, paren de fumigar, sí. Y después que venía, Radio Zumba la Turba, apoya a las madres barritos. ¡Wow! Claro, el operador no es nada de lo que hay, obviamente. Está bien, solo quiero decir que yo no tengo auriculares, así que sabrán que verdad, no. Es verdad. No estoy escuchando lo que está pasando. Ah, es verdad. Así que cuidado con lo que hacen. Bueno, sí. Bueno, seguimos. Bueno. Como bien decíamos, el jueves pasado se hizo la marcha de los barbijos, que digamos que fueron tres consignas. Primero, exigir justicia por las madres barrio de Ituzaingó, que llevaban 10 años exigiendo que se concretara alguna vez por todas lo que denominamos la justicia. Y ahora se ha encarnado en este proceso judicial que se está llevando a cabo acá en Córdoba en Tribunales 2. Eso en primer lugar. En segundo lugar, exigir que se pare de fumigar de alguna manera en los pueblos de Córdoba, en Argentina y Latinoamérica. Claro, por eso participaron muchas asambleas, muchas organizaciones que están en diferentes puntos de nuestra provincia y del país, de la Argentina, estuvieron presentes en la marcha. Bueno, había consignas como Ituzaingó somos todos, que digamos hacen alusión a que Ituzaingó no es el único lugar en que se fumiga, digamos. Exactamente, gente de Uncativo, de Toledo y un caso particular, Malvinas Argentinas. Claro. Que bueno, precisamente ahí nos lleva la tercera consigna de la marcha, que fue Fuera Monsanto de América Latina. Fuera Monsanto de América Latina. Y hay que decirlo, esta radio, al igual que juiciolafumigación.com.ar, fue el que dio la primicia de la visita de Nora Cortiña a Córdoba y de su participación futura a la marcha. Y precisamente le hicimos de parte del Juicio de la Fumigación, le hicimos una entrevista a Nora Cortiñas, que esperemos que el audio esté presente, no sé si... ¿Está bien? Perfecto. Entonces, vamos a escuchar la entrevista que le hicimos a la querida Nora Cortiñas. Estamos con Nora Cortiñas, que llegó a apoyar la marcha de las madres de Barrio Ituzaingó. Queríamos preguntarle, Nora, bueno, cómo llegó y si apoya esta lucha, en qué condiciones y qué palabra nos puede dejar a los cordobeses y a todo el país que estamos en una lucha en contra de los transgénicos. Bueno, primero traer la solidaridad y el repudio a esta empresa que envenena no solamente la tierra, el aire, el agua, sino que a los seres humanos, y que fue ya provocó muerte y ya provocó enfermedades. Monsanto está rechazado, declarados como no gratos en Europa, y acá los recibimos con los brazos abiertos. Es una cosa que nos preocupa, porque ¿a dónde vamos a llegar? Con la explotación de las minas a cielo abierto también es contaminar, y con esto también contaminar, y entonces ¿hasta cuándo? ¿Cómo responden los políticos? ¿Qué hacen los políticos para defender al pueblo? Así que bueno, aquí estamos y para hacer un llamado de atención. Muchísimas gracias. Bueno, ya escuchamos el audio. De paso, bueno, démosle un fuerte saludo a Alfredo, que fue el que hizo la entrevista, a ese Luque, que fue quien grabó el audio y video, y a los chicos de Redacción 351. No me quiero olvidarme. No, es medio comprometedor comenzar a nombrar uno por uno, pero a todos nuestros queridos compañeros y compañeras de la Coordinadora de Prensa del Juicio de la Fumigación, que la verdad es un trabajo impecable. Sí, y la hermoso, verdad que sí. Y bueno, hermoso. Está bueno pensar cuáles han sido las repercusiones que ha tenido la marcha, ¿no? La marcha primero tuvo una muy buena convocatoria, creo que eso es algo que... ¿Cuántos podrían haber ido? Y en realidad estábamos hablando de... 5.000 personas, eso dice la página del juicio de las fumigaciones en todas sus notas. Bueno, hay que decir que también, hay polémica sobre el número. Hay polémica sobre el número, como siempre en todas las marchas, pero digo, como coordinación de prensa de cobertura del juicio, digamos la cobertura de la página, se llegó a ese número, ¿no? También sí, está claro que los grandes medios han minimizado, sí, sobre todo La Voz del Interior, ¿no? La concurrencia a la marcha. Dijeron que sí, hubo 1.000 personas, creo, una cosa así. Sí, 1.000 personas. Pero al mismo tiempo lo que leíamos era lo de la mañana de Córdoba, ¿no, Lea? Que vos me contabas. Sí, bueno, algunos medios sí salieron a resaltar la importancia de la marcha. Que fue una marcha masiva en sí, eso la verdad que el que estuvo ahí lo puede, sí, confirmar. No sé si La Voz del Interior estuvo ahí, pero bueno. No, aparte de una concurrencia que no se esperaba y bastante aceptación de la gente, uh-huh, de la gente que pasaba por ahí, que le hablabas, con mucha, como que lo entendía. Sí, muchas intervenciones artísticas. Muchas intervenciones artísticas, y eso estuvo muy bueno, ¿no? Sí. Porque tenía como mucho color, había aviones de todas formas. Espantapájaros, había muchas intervenciones, sí, muchas... Teatro, bueno, espontáneo, uh-huh, tanto dentro de la marcha como a sus alrededores, digamos. Sí, sí, sí. Y vamos a escuchar un segundo audio que le hicimos a gente de Malvinas Argentinas, si no me equivoco, uh-huh, para... ¿No? ¿Está el audio? Ah, bien, perfecto. Entonces vamos a escuchar. Un grupo de jóvenes y un grupo de docentes de la tercera sección de la localidad. ¿De qué colegio? Del colegio Héctor Valdivieso. ¿Ustedes son de Malvinas, Argentina? Sí, somos de Malvinas, Argentina. Algunos vivimos ahí, otros no. ¿Por qué están acá? Estamos acá porque creemos que Monsanto es una empresa que contamina, que nos va a contaminar el agua, que la instalación de Monsanto, independientemente de lo que vayan a hacer, porque hay muchas versiones de lo que van a hacer, va a tener una contaminación y va a ser perjudicial para el pueblo. Se ha dicho, se ha hablado mucho en estos días que Monsanto trae una inversión de 1.300 millones de dólares y que se van a abrir aproximadamente 500 puestos de trabajo. ¿Esto cómo es tomado por los vecinos del barrio? Mira, lo que sabemos es que, o lo que hemos escuchado, es que las puestas de trabajo son calificadas, por lo tanto, no sabemos si van a poder ser para los vecinos del barrio, que no todos están capacitados técnicamente para eso. Por otro lado, lo que yo he escuchado es que son 32 hectáreas cubiertas, por lo tanto, no sé si va a ser tan inocente como la selección de semillas. Y además creemos que como ciudadanos somos soberanos y tenemos el derecho de decidir si queremos que esa empresa se instale o no. Me gustaría que quizás Monsanto sea más claro en quiénes son los que van a tener el trabajo. Porque a veces se juega con eso para la licencia social y no está tan bueno. En el barrio, en Malvinas, Argentina, de localidad, ¿cómo se vive? ¿Te imagino con expectativas? Sí, hay muchas expectativas de trabajo, muchas. No hay mucha información dando vuelta. Y entonces creemos que la tarea nuestra es informarnos para poder informar y construir una opinión. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. Bueno, ahí escuchamos el testimonio de Malvinas Argentinas. Hay que recordar que tenemos esta polémica de Monsanto de querer instalarse en el departamento de Malvinas Argentinas, Córdoba. Mirá lo irónico que es, o sea, al principio de año hablábamos de las Malvinas, de las Malvinas en Argentina, uh-huh, qué sé yo. Ahora resulta ser todo una trampa para ocultar este proyecto de que Monsanto quiere instalarse en Malvinas Argentinas. Oh, es tremendo. Sí, 1.600 millones van a invertir. Exactamente, 1.600 millones de dólares. Supuestamente una creación de 400 puestos de trabajo. 400 muy lindo, parece que van a hacer cosas en las escuelas y eso. Sí, por lo general, sí. Bueno, pero sí, me parece que es importante resaltar cómo fue esto. Volver a reiterar la convocatoria. Creo que nadie de los que estábamos participando ni en la página ni todo esto pensamos que iba a haber una convocatoria tan grande en la marcha. Y menos en julio, que la mayoría de la gente está de vacaciones o los estudiantes, uh-huh, se vuelven a sus casas. Yo, la verdad, yo sí pensaba que muy podría bien, llegar. Erró, porque vos optimismo. Claro, obviamente. El operador me dice, me da la razón, obviamente. No, ¿cómo que la...? No, pero bueno, eso por un lado, y por otro lado también pasemos, no sé si queremos contar un poco qué pasó en el festival, ¿no? Porque también esta marcha termina, ¿no? En la Plaza de la Intendencia. En la Plaza de la Intendencia con un festival. Musical, bien. Obviamente, que sí. Tuvieron Rally Barrio Nuevo, Inti Guaira y varios músicos más, sí, estuvo Juan Iñaki, después unos músicos de Visa Ciudad Parque. Que son los de la chamarrita ambientalista. No sabía, no sé si el operador la tiene, porque ya que estamos hablando del tema, vendría genial que pueda pasar. Está, no, está no medio, medio cansado el operador. Está con la cabeza tirada abajo. Estuvo haciendo una cobertura de... Bien, vamos a escuchar que llueva por, está bien. Muy bien. Pero para luego, para otro día o para dentro de un rato, les prometemos pasar la chamarrita ambientalista, que es de esta banda de Villa Ciudad Parque. Danny Graham y no sé quién más. Yo recuerdo eso, digamos, más o menos de lo que fue el festival. El festival estaba conducido por Fabiana Bringas. Mm. Y la querida Fabiana Bringas. Bien, y Fabián, no recuerdo su apellido ahora, pero bueno, como saben todos, siempre pueden recurrir a la página de Juicio de la Fumigación, donde está toda la información completa acerca de eso. Y bueno, el festival duró hasta tarde. Yo me tuve que ir antes, pero Lea Rock se quedó. Medianoche por ahí, sí. Bien. De uno, cerró el rally tocó hermoso. Uh-huh. Tocó un par de canciones que no siempre suele tocar. Sí, bien. Sí, la verdad, una aceptación gigante. Ah, hay que resaltar que también estuvieron las abuelas de Plaza de Mayo. Uh-huh. Digamos, es importante destacar mucho la relación con los derechos humanos que tiene este caso. También estuvo Sonia Torres, incluso Claudio Gross, o sea, sí, la verdad que fue una convocatoria muy linda y con una amalgama de grupos, colectivos, agrupaciones, asambleas, de todo, o sea, de todo lo que... Sí, sí, había como un interesante panorama. Y variedad. Sí, también. Variedad, exactamente. Yo creo que, bueno, este festival, esta marcha en el medio de este proceso, ¿no? Porque recordemos que el lunes y el martes siguen la lectura, bueno, la declaración de los testigos. De los testigos. Sí, o sea, el juicio sigue. Y sí, esto sí. En el medio es como un pecha. Respiro, claro, justamente. Es un buen empujón para seguir tomando fuerza. Así es. Sí, sí, y para hacer un llamado de atención a la justicia, hacer un ruido en la calle, me parece. Eso, me encantó, hacer ruido, exactamente. Sí. A ver, el cálculo sería que el lunes y martes estén los testimonios, uh-huh. Y el otro lunes, que sería 31 de este mes, estarían los alegatos de los abogados. En teoría sería así, esperemos que no sería se vuelva... Claro, esperemos que no se extienda... como se viene haciendo hace rato, incluso en el inicio del propio juicio, que era en principio de febrero, después en mayo, después en junio, y ahora se ha concretado en esto, pero bueno, esperemos que se cierre de una vez por todas el juicio. Uh-huh. Y que el fallo sea favorable bueno, para las y madres. Y por supuesto visiten la página, ahí va a estar una cobertura. juiciolafumigacion.com.ar. No hay avioneta que nos pare, ni mosquitos, ni nada. Ni nada. Bueno, ¿qué estamos escuchando? Ya lo dijimos, pero yo no... la chamarrita. Ahí está, muy bien. Vamos, es que operador. Este operador es así. Lo quieres, lo tienes. La chamarrita ambientalista. Ahí está. Y fue compuesta en algún lugar de Argentina hace unos días. Pidiendo que detenga la fumigación salvaje, no es un capricho. Mira que está. Bueno, nos olvidamos mencionar. Porque creíamos que era un corte, pero no, es otra de las picardías del querido operador. Esperando que. Mira. Guardamos el anzuelo. Claro, o sea, pone la música, así nosotros creemos que está, que nuestro micrófono está cortado, esperando que hagamos un chiste tipo Jorge Cuadrado, ¿viste? Bueno. Pero para el otro lado. Bueno, no sé si pasamos los audios que nos quedan. ¿Puede ser? Bueno, nos quedaron dos audios. Testimonio de gente de Oncativo. Uh-huh. ¿Y de quién más? Ah, De Toledo. Muy bien. Pueblos Fumigados que se acercaron también a hacer un apoyo y a, bueno, hacer también escuchar su lucha, ¿no? En torno a esto de los agrotóxicos y la salud. Claro. Sí, yo creo que estaría bueno recordar que hace poco se hizo un encuentro nacional de Pueblos Fumigados. Muy bien. O sea, hay muchos pueblos que están luchando por este tema. O sea, y hay muchos casos de fumigación por todos lados. Uh-huh. Sí. Bueno, también resaltar que también estuvo Susana, que de alguna manera es, a veces era como nuestro, ¿eh? Susana de Tinogasta. Susana de Tinogasta, muy bien, pará, operador. Que a veces como que era una, ¿cómo decirlo? Panelista especial de nuestro programa de, sí, de vía telefónica, ¿viste? Siempre comunicándonos siempre, con siempre Susana. Siempre llamamos a Susana y bueno, estuvo en la marcha. ¿Tenemos un audio de ella? ¿Puede ser? ¿Ah, sí? Bueno, pasémosla. Presente, habla Teresa Álvarez de Toledo. Bueno, aquí estamos en apoyo porque la verdad que estamos. Hoy igual Susana, ¿por qué están presentes hoy en la marcha por justicia para las madres de Ituzaingó? Bueno, estamos justamente acá porque también estamos reclamando por la vida. Entiendo que las madres de Ituzaingó estuvieron también por la vida. Nosotros estamos acá contra la mega minería que está también saqueando, está contaminando y está envenenando en todos los pueblos de la cordillera. Por eso hoy estamos también desde Tinogasta presentes acá en este sí grande a la vida que se le está dando en la ciudad de Córdoba. ¿Cómo ven ustedes este masivo apoyo que se está viviendo en las calles de Córdoba? Está muy bueno porque, bueno, cuando nos enteramos de que Monsanto estaba acá en Córdoba, dijimos, bueno, qué raro que no se reaccionen, ¿no? Porque, bueno, el glifosato y el cianuro y todo lo demás es exactamente lo mismo. Pero muy con mucho placer me ha dado ver esta multitudinaria marcha y bueno, la verdad es que si seguimos así unidos todos los pueblos diciendo sí a la vida, vamos a poder lograrlo. Por último, un día también particular se vive en Cerro Negro, el corte se mantiene. Claro, sí, efectivamente, el corte sigue ahí y estamos visibilizando esta lucha de todos los pueblos cordilleranos porque es un punto de unión donde las rutas de saqueo, las rutas hacia Minera La Lumbrera, justamente confluyen ahí. Nosotros en el bloqueo que está desde el 29 de enero en los accesos a la ciudad de Tinogasta, hemos logrado que se pare todo el transporte con insumos mineros. Por el paso de San Francisco hoy no pasa ningún camión y estamos allí apostados y vamos a seguir luchando porque tampoco queremos ser cómplices del veneno que pasa hacia La Lumbrera. Bueno, ahí pasaba el audio de Susana de Tinogasta, que es verdad, una de las personas que más con las que más hemos hablado acerca de lo que viene pasando en Catamarca. Y bueno, justamente hablaba de Cerro Negro, ¿no? Mm. Que en ese momento cuando estábamos marchando, Cerro Negro todavía estaba en pie. Pero bueno. Sí, pero también resaltar mucho este paralelismo que muchas veces hacemos entre el lo que es el monocultivo sojero, claro, con la megaminería contaminante, sí, por la explotación, por los negocios de unos pocos, el saqueo, el quiebre de soberanía, si se quiere, el peligro de la salud de los pueblos. Sí, todo. Igual me encantaría recalcar esto de decir, bueno, estamos marchando por un sí a la vida, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno, de ahí la convocatoria gigante, sí, es una consigna coherente que es la lucha por la vida. De ahí toda esa amalgama de apoyo de distintas regiones, claro, de distintas ideologías que conformó esta enorme marcha. Claro, y además la alegría que tuvo, porque tanto la marcha como el recital, o sea, la marcha estuvo llena de música, intervenciones artísticas, bueno, ya lo dijimos, o sea, se respiraba un aire re lindo, re lindo en la marcha, de sí a la vida. Sí. Y después el festival también, por supuesto. Bueno, estaría bueno escuchar los audios de Toledo y perfecto. Acá, viste, nosotros... El operador hizo una escena de guitarreada pidiendo que guitarremos. No, ¿no? ¿No?

Seguimos con Sil, con Ailén, nuestra estrellita especial en el programa. La estrella vespertina. Así es. Acá, a su vez, integrantes de la coordinadora de prensa del juicio de la fumigación. El José nos acaba de sacar una fotito, en cualquier momento lo van a ver en el Face, van a ver lo hermoso, o sea, que tiene, es una adicción, rostros, tiene, ¿sí?, una adicción a su cámara, a su celular con cámara de fotos, y no, a la tecnología en general, si es verdad, tiene, sí, como una adicción a la, sí, tecnología. Sí, es patológico. Bien. Bueno. Bueno, entonces continuamos con el tema que hemos tratado en el bloque anterior. Nos había quedado pendientes dos audios. Bueno, acá me mandé un moco como siempre, yo había dicho oncativo. Y en realidad es oliva. Bien, oliva. Pero está bien. O sea, suenan parecido y hasta empiezan que uno... con O. Sí. Empiezan con... Bueno. Sí. Mira cómo se ríe. Bueno. No tiene primas, Leo. ¿Eh? No. Sí. También tiene la letra I, en algún caso. Bueno. Bueno, entonces, Oliva y Toledo, dos ciudades, pueblos, que están en plena llanura pampeana, al sur de Córdoba. Uh-huh. Departamento Tercero Arriba, Oliva, y Santa María, Toledo. Bien. O sea, pleno... Sí, sí, zonas sojeras, claro, y agrícolas. Y precisamente hemos hecho unas entrevistas especiales a gente que estuvo en la marcha, gente de Oliva y gente de Toledo, y vamos a escucharlos. No sé a qué vamos a escuchar primero, cualquiera, Toledo. Si no la pifiás, operador, a ver... Vamos a escuchar el testimonio de Toledo. Me habla Teresa Álvarez de Toledo. Bueno, aquí estamos en apoyo porque la verdad que estamos. O igual lo peor que Barrio Sangüe en Toledo. Porque nos fumigan cruzando la calle, empiezan los campos alrededor del pueblo. No hay ordenanza que restrinja la fumigación en el barrio. Lo que pasa es que el intendente no lleva el apunte para nada, nos hemos cansado de presentar notas, hemos presentado la ordenanza municipal de la cual... No nos han dado ninguna respuesta, ni siquiera llamarnos para llegar a un acuerdo, nada de esas cosas. Luego del paren de fumigar que se hizo en Toledo, ¿hubo algún diálogo que se abrió, se garantizó? ¿No se avanzó nada? Nada, porque resulta que el intendente, nosotros le presentamos un montón de notas más, pero nunca nos dieron respuesta. Así que por eso estamos, y ahora estamos esperando la respuesta de la ordenanza que presentamos. ¿La situación sanitaria en Toledo cuál es? Y la situación sanitaria es un desastre, no tenemos un agua potable, es todo un desastre. ¿Qué sensación tiene usted saber que hoy acá en las calles de Córdoba hay más de 8.000 personas apoyando a las madres de Barrio Ituzaingó? Estoy más que contenta de que tengamos este apoyo de toda la gente, incluso mayormente de lugares tan distantes como han venido, estamos más que satisfechos. Bueno, creo que con la ayuda de Dios y de todos los seres que se han muerto, que estas almas nos van a ayudar para poder salir adelante con todo esto. Se está hablando de una crónica afectada por los insecticidas. Luis Melgar, ¿de dónde sos? De Oliva. ¿Por qué están hoy acá? Estamos para acompañar a las madres, estamos en contra del modelo. Un modelo excluyente, estamos acá para acompañar directamente y bueno, para marchar junto a la gente que tiene todos estos problemas, ¿cierto? Porque nosotros también tenemos los mismos problemas, que somos de Oliva, y por eso estamos haciendo el aguante con los vecinos unidos por el salud de Oliva, que son la sigla BUSO. La sigla BUSO quiere decir vecinos unidos por la salud de Oliva. ¿Cuál es la situación que están atravesando los vecinos hoy acá en Oliva? En Oliva la situación es como la de otros pueblos que están pegados a los campos, que se siembran estos cultivos genéticamente modificados y estamos regulando con el tema de una ordenanza que se ha firmado por una comisión paralela al intendente directamente, que es la cabeza de Oliva, ya delega a la facultad esta comisión, que de 250 metros solutos se definieron 150 metros y 100 metros según los lugares y que hay o la cosa de la gente del campo, digamos que por distintos problemas que no, como no quieren sembrar otra cosa orgánica, digamos, para no sacarle tanta tierra, tierra entre comillas, porque se siembra alimento, que es un poco los vecinos también, se le ha hecho 150 metros, 100 metros, se regula así. Nada más, muy poco. Muy poco. Es muy poco, pero... Aquí presente ya está más de 8.000 personas caminando acá por las calles de Córdoba en apoyo a las madres. Me da una impresión, me alegra mucho, porque es gente de buena voluntad, gente de muy buena voluntad, que los poderosos pueden hacer muchas cosas, pero acá hay mucha gente de corazón, esta gente está poniendo el corazón, porque cambia un poco el modelo, ¿no? Que enferma a tanta gente. Bueno, ahí escuchamos los testimonios de Toledo. Apaguemos el celular, por favor. Bueno. Bueno, ahí escuchamos los testimonios de Toledo y Oliva. Y es importante resaltar porque no es que, si bien es importante el juicio de barrio Ituzaingó Nexo, no hay que olvidar que también hay pueblos del interior del país que están siendo fumigados en situaciones parecidas o incluso peor que ocurrió en barrio Ituzaingó. Sin embargo, es importante destacar que este juicio... ya marcaría un antecedente, digamos, en la lucha contra el modelo en sí. Sí, además que hablando de la opinión pública, o sea, este juicio, todas las movidas que se están haciendo, están abriendo una brecha, digamos, o sea, están instaurando en la conciencia pública el hecho de algo del... O sea, el tema de medio ambiente ya como un derecho humano y como algo que no estamos hablando de pajaritos, de arbolitos, estamos hablando de salud, de muerte, de humanos y bueno... Sí, de hecho, bueno, el tema de cómo cuidar el medio ambiente siempre como que pasaba por una cuestión individual, de decir, no tires el papelito en la calle. Y por una cuestión de buena voluntad, que en realidad es... Sí, bueno, y por eso, esta clase de actividades demuestra que no limitarnos a solamente no tirar el papelito en la calle. Claro. Nada, hacer algo más concreto porque es mucho más profundo que eso. Igual que tirar el papelito en el tacho. Bueno, sí, me parece re importante todo esto que decimos y aparte tener en cuenta que en este momento hay mucha gente mirando hacia este juicio, ¿no? Sí. Gente de pueblos de, no solamente de la provincia de Córdoba, sino de toda la Argentina, porque sabemos que el modelo agrario, digamos, que está en Argentina no afecta solo a nuestra provincia, obviamente que a nuestra provincia con mucha más fuerza, porque tenemos la Pampa como, bueno, gran parte de nuestra provincia es la Pampa en sí misma, pero hay muchas zonas de todo el país que nos están mirando en el sur, en el norte, y piensan, bueno, acá se está pudiendo realizar un juicio por este tipo de casos, ¿no? Claro. Quizás es hasta posible que esto suceda en otros lados más. Claro, ¿no? Sí, hay que recalcar que no es, o sea, ya hay ordenanzas municipales que prohíben fumigaciones. Uh-huh. Anisacate, Huinca Renacó, Mendiolaza, Villa General Belgrano. Bien. Sí. Tenemos una visita, sí, me parece. Sí, tenemos una visita. ¿Quién anda ahí? Hay varias visitas. ¿Quién es? ¿Quién es el pequeño que nos está visitando? Agustín. Agustín, bien. ¿Cómo estás, Agustín? muy todo bien. Perfecto. Todo bien. Bueno, ¿te está gustando la radio, Agustín? ¿Sí? ¿Sí? Amordásenlo. No te escucha, ahí está. Ahí le pasamos un audio. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Bien? ¿Te está gustando ver esto, la radio? ¿Sí? ¿Cuántos años tenés? ¿Cuánto? 12. Bien. 12. Bien, bueno, en breve ya puedo estar de este lado, mirá. Wow. Conduciendo y todo. Sí, ¿sabes qué? Te puede hablar de todo. Es más, para mí, ¿sabes? Hace mejores cálculos que el operador, para mí. Gracias por la visita, Agustín. Muchísimas gracias, Agustín. Che, portate bien vos, ¿eh? No, mentira, portate mal. Rompe todo. Hacé lo que quieras. Y claro, soy el tío. No voy a ser el padre en decirle cómo tiene que comportarse. Bueno, linda visita de Agustín, mirá. Como siempre acá en Zumba La Turba tenemos visitas. El estudio siempre se llena de gente que va y que viene. Y eso es muy lindo a la vez, ¿no? Retomando el tema, digamos, que de este bloque y como un poco para ir cerrando, ¿no? Ya este tema del juicio a las fumigaciones, había una información relacionada con Río Cuarto, ¿no? Que tenía que ver con esto de Malvinas Argentinas. Monsanto sabemos que se está por instalar en Malvinas Argentinas, un caso muy emblemático justo en el medio del juicio, ya todos lo sabemos, pero es importante repetirlo y reiterarlo, porque al mismo tiempo que estamos llevando a cabo en la provincia de Córdoba un juicio que está sentando precedentes a nivel nacional para este tipo, digamos, de irregularidades con agrotóxicos y que tienen que ver con la salud y el medio ambiente, estamos instalando, digo, nosotros no, el gobierno está instalando, el gobierno nacional y el gobierno provincial están instalando una empresa que es mundialmente conocida como una de las más contaminadoras del mundo. No, además que es re importante recalcar cuántas veces Monsanto pasó por alto la peligrosidad, la toxicidad de sus productos y que a los 20 años se descubre, por ejemplo, que son tóxicos, que son letales. Sí, perfecto. La información en sí es extraña y habría que ver bien cómo es en detalle. Pero supuestamente esta empresa Monsanto, el papi de Roundup, quiere instalarse en Río Cuarto. Solo en Malvinas, Argentina, sino también en Río Cuarto. Es extraño en sí porque incluso las autoridades municipales salen a decir que no saben nada de este tema. La información la dio Informe 16 de la radio LB16. Habría que ver bien cómo es el tema, pero incluso nuestro querido amigo Pablo Vaquero, vicepresidente de Monsanto para América Latina, afirma que es así, incluso que quiere ver si puede hacer avance con la Universidad Nacional de Río Cuarto, cual es medio... También hay una en Tucumán, un intento de instalarse en Tucumán, que ¿no? Hubo marcha en Río Cuarto. Hubo marcha en Río Cuarto. Sí, pero también parece que estemos atentos porque no solamente entonces vamos a tener que salir a decir fuera Monsanto de Malvinas Argentinas, sino también de Río Cuarto y empezar a sumar a la lista, y a sumar a todo. Así que bueno. Agradecemos a Ailén que estuvo acá presente, la le estrellita. Le invitamos nuevamente. Obviamente. Había criollito, por eso vino Ailén. Anzuelo. Claro, hay que tener un anzuelo y ahí no vas a salir más de acá. Prometemos criollos y mate, siempre. Buenísimo. ¿Qué? Sí. Operador, bueno, sí. Operador, basta de los chistes porque vos sabés que los oyentes no están escuchando lo que vos decís. Claro. Se pierden la mitad de tus chistes, pero bueno. Bueno. Igual no se pierden mucho. Bueno, no, invitamos, que te quiero, operador. Los invitamos el lunes a que se acerquen a Tribunales 2. Sí. El lunes, como decíamos, van a seguir los testigos declarando, lunes y martes, sí. Si todo se mantiene, si la grilla y el cronograma se mantiene regular. El lunes y el martes seguimos trabajando, así que los invitamos a que se acerquen, a que se informen, a que entren a la página www.juiciolafumigacion.com.ar y el 31 de julio sería la lectura de los alegatos de abogados y querellantes, así que bueno. Hay que estar atentos. Hay que estar atentos, sí. Atentos. Sobre todo, cuidado con esto de que cambian los días, cambian las fechas, así que está bueno seguir paso a paso lo que va sucediendo con el juicio. Bueno, llegan más invitados acá, así que nos vamos a ir a saludarlos y bueno, vamos a un poco de música y en breve seguimos con En el Ojo de la Tormenta. Paren de fumigar. Radio Zumba la Turba apoya a las madres de Barrio Ituzaingó. Escucha vieja, ¿cómo está el carpintero? Menta madera. Candombe para Gardel, lindos recuerdos yo tengo de él,

decía Zumba la Turba, un abrazo y la admiración desde Villa Dolores para la radio y el colectivo. Esto, bueno, habla del colectivo y hace referencia a todo el equipo de Zumba la Turba. A todo el equipo que ha estado trabajando anoche, hoy, bueno, constante el trabajo, muy constante y prolífero. La verdad que esto se ha expresado en una innumerable cantidad de comentarios por Facebook, retweets que se han estado haciendo directamente desde gente que nos ha comenzado a seguir, como Carolina García, que dice ha comenzado a seguirte, Fernando Esteche, Red Eco Alternativo acaba de compartir, recompartir. Requete contra compartir lo que estamos retransmitiendo para la Red Nacional de Medios Alternativos. Esto es así, es múltiple. Múltiple. Sí, bueno, ahora nos quedan 10 minutos de programa, pero bueno, la idea siempre es volver a remarcar esto de que todos los sábados, no, estamos de 5 a 7. Hoy no va a estar Luchas y Organización, que es el programa que suele estar después de En el Ojo de la Tormenta, pero La Otra Puerta, Clase Pública. Continúa la, sí, Clase Pública, Bastión Murguero. Uh-huh. En la tarde de hoy, inclusive, perdón, al mediodía, bueno, a raíz de esta imprecisión y preocupación que existe al respecto de lo que va a pasar en Catamarca y La Rioja, hemos estado retransmitiendo también la transmisión de, en esta oportunidad, de Radio Voces de La Rioja, quien estaba haciendo de cabecera de la transmisión de la RNMA. Bien. Recordarle la dirección de la página de la Red Nacional de Medios, porque ahí está toda la información de lo que ha sucedido. La página de la red www.rnma.org.ar. Ay. Te hizo lo mismo a vos. Te tiré. Sí, viste, no. Pero no, por no, ahí no, pensé que. Te tira, es como no, que te tira, perdón, el centro y viste, y te deja sola. No, ¿qué hago? No, ¿qué hago? Vamos a decir la verdad. Ayer le tiré el centro y le digo, decime cómo es el mail. Y está ahí el mail. Ah, bien, no, bueno. Y empezó a buscar el papel y se mareó. Ay, y hay como cuatro papeles. Y encima, pero todo dice lo mismo. Ah, bien. Todo dice lo mismo. Todo dice lo mismo. Mira, decíamos al principio del programa, y vamos a hacer el intento ahora, mientras vamos a un temito musical, de poder comunicarnos con la gente de Formosa, porque nos han enviado vía Twitter información de que Cuom Stoban de Formosa, la policía acorrala a familias. Y el relato que se dice acá de lo que ha sucedido realmente es digno de, ¿qué decirte? Del siglo... ¿cuándo llegó Colón? ¿Del siglo XIV? No, del... Sí, 14, sí. Siglo 14. Bueno, es un homenaje. Sí, es el siglo 13. Entonces, realmente, del siglo 13, sí, del siglo 14, lo que están haciendo el día de hoy, que por un lado le entregan notebook, lo llevan a Buenos Aires para entregarle la notebook 2 millones. Ah, mira. Pero cuando nos enteramos que a los Cuom los han acorralado, le han puesto unos alambres. O sea, cuando uno acorrala, dice... Se imagina, bueno, claro. No, acorralar como un corralito. Claro, y ahí los tienen, los han tenido todo el día de ayer, sin permitirles que reciban agua o alimentos. Bien. Complicado. Pero por otro lado le entregamos la notebook. Está todo bien con la notebook, pero ¿cómo es esto? ¿Ah? Vamos a intentar comunicarnos con Formosa y ya regresamos. Feliz a un pueblo entero cuando canta. Entre cardos y abrojales los potreros aún aguantan. Son las plazas de algún pueblo, son palomas que descansan. El olor a las comidas que se escapa de las casas. Thank you. infancia tiene historia y toda historia tiene infancia. Aún me llega a la memoria como un fin a la distancia. Horas y horas de cordones, calles y estambure y zanjar. Un chillar de rulemanes, de carritos en bajada. El espíritu de ayer, el hombre que vive aquello. Me doy cuenta que hice bien, menos mal que perdí tiempo. Menos mal que vive aquello. Me doy cuenta que hice bien. Muy bien, decíamos hace un rato que vamos a intentar comunicarnos con la gente de Formosa, más precisamente con la gente de la comunidad Qom Toba. Estamos en comunicación con Israel Alegre, él es un integrante de la comunidad. Israel, nos escuchás, muy buenas tardes. José te saluda. Sí, buenas tardes, saludo a la audiencia de Córdoba. Para más o menos para la audiencia de Córdoba, para que entienda más o menos qué es lo que está pasando en Formosa, es mejor que se empiece, cierto, de allá del año 70. En el año 70, lote 68 fue entregada a través del decreto 717, reserva para el Ministerio de Bienestar Social de la provincia, con destino al Servicio Provincial de la Origen, para reubicar a 21 familias del riacho Puente Blanco, Formosa. Entonces, en el año 70 se instalaron la 21 comunidad que sería, o sea, la 21 la familia son las propietarias de este lote. Claro, son propietarios. Muy bien. Israel, son propietarios ancestrales de los lotes, ¿no es cierto? Sí. Hola, ¿nos escuchás, Israel? Hola. Disculpanos, se está entrecortando la comunicación. Si pudieras... Bueno, ahí se ha cortado directamente, vamos a intentar nuevamente. Bueno, estábamos hablando porque lo que está pasando allí en la comunidad Qom es grave por el comunicado que nos ha llegado. Pero, mientras tanto, vamos a intentar nuevamente establecer la comunicación con Israel Alegre, él es integrante de la comunidad Qom de Formosa. Vamos a ver si tenemos suerte en esta oportunidad nuevamente y que la comunicación no se corta. No, una pena. Directamente nos da el teléfono muerto, sin señal, como que si no lo recibiera. Vamos a intentar nuevamente. Sil, ¿tenés ahí el comunicadito? Sí, más o menos dice: cientos de familias de pueblos originarios Qom viven en un predio que el gobierno pretende desalojar sin reconocer su derecho. En la madrugada del viernes llegó la policía y los enrejó, así los mantuvo todo el día sin dejar pasar agua ni comida. La justicia de feria igual actúa contra ellos, han procesado a varias personas de la comunidad, entre ellos a su vocero Israel Alegre, que es la persona con la que nos estamos intentando comunicar nuevamente. Israel, ¿me escuchás? Y hola. Ahí me parece que se puede llegar. Bueno, con esto, digamos, están intentando extorsionarlos para que se vayan de las tierras y las dejen. Con aprietes políticos y amenazas de negarles asignaciones universales por hijo a las familias. En la madrugada de hoy, esto se refiere al día viernes, la policía avanzó cercándolos con caballería, perros, infantería. Los dos primeros actúan durante la noche para asustar a la gente, mientras continúan encerrándolos en una valla de alambre y policía, sin que puedan entrar ni salir. Están privados de la libertad, sin agua y sin comida. Golpearon a una mujer embarazada que fue internada y varias personas se descompensaron y se desmayaron. Y la policía seguía avanzando, ¿no? Y acorralando a estas personas, los está acorralando casi de un modo literal. No es que es un acorralamiento de otro tipo, sino que están poniéndolos en el medio del territorio cercados con alambres y no les permiten que les llegue comida ni agua, ¿no? Bueno, esto está sucediendo ahora y por eso queremos comunicarnos con este vocero, ¿no? Los medios de Formosa en general, cuando no se burlan ante esta situación, digamos, porque por lo general lo que está sucediendo es eso, están siendo cómplices de este crimen de Estado, no informan y cuando lo hacen en la línea de una operación de prensa para señalar como responsables a las víctimas. La idea es poder difundir toda esta información que está pasando, qué es lo que está sucediendo en Formosa. Es muy alarmante, digamos, sobre todo porque no están siendo ni escuchados ni tampoco se está pudiendo comunicar. Bien, ahí tenemos. Ahora sí hemos podido establecer nuevamente comunicación con Israel. Israel, acá estábamos nuestra compañera Sil estaba leyendo el comunicado, la información al respecto de lo que está sucediendo ahí. Vos nos contabas que son 21 familias que tienen derecho ancestral sobre las tierras y que hoy están queriendo ser desalojados. No. O sea que el Instituto Provincial del Aborigen era la administradora de la tierra de las 21 familias. Esas 21 familias fueron creciendo, que hoy en día hay 750 familias, ¿no? Y después, cuando el Servicio Provincial del Aborigen, ¿cómo te puedo decir? Se pasó al Instituto Provincial del Aborigen, que nuevamente la que administraba las tierras de la comunidad de origen, que hoy en día es el Instituto de Comunidades Aborigen, que son los administradores de las tierras aborigen. Entonces, todos los lotes 68 es los propietarios de los lotes 68 los que realmente habitan en esta tierra, ¿no? Claro. Y ellos ahora dicen de que el terreno que figura dentro del plano catastral del lote 68 dice que es de propiedad privada. Privada de quién, sería la propiedad. Claro, porque a mí me imputan por usurpación de esa fracción de tierra. Entonces lo que yo quiero saber, ¿cuál es el delito que me imputan a mí, siendo claro, de que esta es propiedad de la comunidad? Entonces, si estos administradores habrán vendido o habrán firmado una locación de alguna empresa o no sé quién, es lo que yo quiero saber. Entonces, porque no tenemos conocimiento si alguna vez fue firmado un acuerdo para que la antena Canal 11 se instale dentro de la comunidad, para que la dirección de hidráulica se instale dentro de la comunidad. Es decir, ellos nos robaron más o menos 15 hectáreas y medio, que ahora lo que realmente, lo que la tierra que están ocupando fue usada, o sea, ocupado eventualmente la dirección de hidráulica, y cuando él levantó su campamento se fue, la comunidad sabe que ese terreno es de la comunidad, de la cual hoy se está reclamando que le devuelvan esa fracción de tierra. Israel, ¿no? ¿Qué pasó hoy a la madrugada allá en Formosa? Desde ayer vinieron desde el domingo empezó esto. Entonces vinieron los policías, vienen a la sección de CAN, que están apostados acá en el predio de Canal 11, y también está la caballería, y están las policías con escudo. Y ayer a la mañana levantaron al vallado alrededor de la familia que están viviendo ahí adentro, y hicieron un tipo de campo de concentración. No permiten ingreso del agua, ni ingreso de comida, y así que lo tienen ahí, y no permiten el ingreso de un médico para controlar la presión, o que le pongan una vacuna poder hacer las cuestiones elementales y básicas que cualquier persona tiene derecho a hacer. Claro. ¿No? Lo que a nosotros más, para nosotros nos indigna, y para nuestra sorpresa, que en un gobierno democrático nunca existió para un campo de concentración. Lo único que se existió fue allá en la campaña del desierto, claro, en la isla la isla Martín García, porque ahí sabemos que existió el campo de concentración donde mataron los aborígenes. Y acá pasó lo mismo. Israel, ¿qué cantidad de personas están siendo en este momento nuevamente privadas de su libertad, secuestradas por esta actitud que tiene la policía de Formosa? Mira, de un principio son 74 familias jóvenes que fueron formándose producto del crecimiento poblacional de la comunidad. Y el gobierno lo que hace, cuando esa familia que están adentro tiene un padre que trabaja en la municipalidad, le presiona. amenazándole de cortar el trabajo, y también a muchas horas los hermanos están sacando sus hijos de ahí porque le están presionando de dejarse cesante. Así claro. Que estamos atravesando una situación muy lamentable, pero es la vida que nos toca vivir en este día. Y de ver a nuestros hermanos que están adentro, rodeados por las vallas y todo, es como ya empezó en este campo de concentración. Israel, días atrás veíamos por los noticieros cómo el gobierno nacional mostraba la entrega de la notebook 2 millones a una habitante de la comunidad Qom. Y cuando nos enteramos de estas noticias realmente nos causaba gracia porque no nos parece una burla que por un lado se le estén entregando notebook, pero por otro lado siga este comportamiento para con ustedes. Sí, nosotros tenemos conocimiento que las notebooks se entregó desde hace 2 años atrás, que ellos retiraron, pero no le entregaron los alumnos, así que muchos alumnos que fueron egresados sin las notebooks, así que... Y tienen ninguno de eso, así que tienen también, o sea, dentro de la secundaria hay un centro, o sea, un salón para computación y los jóvenes de la comunidad no tienen acceso a eso, solo la directora, así que bueno, eso es lo que yo puedo transmitir en esto, pero lo que más me centra en esto con respecto al tema de tierra. Así no, claramente es el problema gravísimo. ¿Cuál es entonces la situación que se vive hoy? ¿Se mantiene a esta hora, ya casi las 7 de la tarde, hay un... Ahora, por ejemplo, sí. No sabemos qué es lo que va a pasar esta noche porque los policías ya sacaron la familia y todavía están quedando familias, pero a medida que ellos van ganando terreno, están adentro la caballería y policías claro. Están ahí adentro. Así que no sabemos qué va a pasar esta noche. Nosotros estamos reclamando pacíficamente y no estamos evitando de que por ahí una chispita pueda arderse y claro. No sé lo que va a pasar. Israel, estoy acá, sí. Israel, para que podamos ubicarnos, ustedes, usted nos parece más que grave lo que está pasando. Ayer veíamos, vivíamos y cronicábamos el desalojo en Cerro Negro a las poblaciones que luchan en contra de la implementación de las políticas mineras. Ahora vemos cómo están siendo avasallado, usurpada sus tierras. Estas tierras habitualmente se las utilizan para la plantación de soja, plantación de algodón. ¿Para qué finalidad tienen estas tierras? Bueno, nosotros, la comunidad indígena de Nancom es un barrio periurbano donde tenemos los terrenos de 25 por 50, pero no son suficientes para que nosotros mantengamos viva nuestra cultura ancestral milenaria. Bien. Y ahora, como este barrio, hay más pobladores por el crecimiento, o sea, se van creciendo, o sea, que si hay 750 familias y hay muchos chicos que tienen 15 a 18 años de edad, así que te imaginas, va a haber otra, más o menos 600 familias aquí para el año que viene. Bien, entonces Israel, muchísimas gracias por esta comunicación. Sepan ustedes que pueden contar con Radio Zumba La Turba y con la Red Nacional de Medios Alternativos para poder estar al tanto y estar pudiendo informar lo que cualquier inconveniente, cualquier ataque que reciban ustedes por parte de las fuerzas policiales así. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, vamos cerrando el programa de Indymedia Córdoba. Cerrando con una noticia. Sí, bastante complicada. Informamos nuevamente que estamos transmitiendo para la Red Nacional de Medios Alternativos. Es importante recordar esto porque justamente ayer me parece que ha sido un momento en el que hubo una situación que puso a prueba la capacidad que tenía la Red Nacional de Medios Alternativos de poder cubrir este tipo de hechos como lo que sucede en Cerro Negro y superó las expectativas, me parece, ¿no? Sí, y bueno, y en este caso también, ¿no? Digo, poder comunicarnos a Formosa, comunicarnos hasta allá y saber qué es lo que está pasando allá con esta comunidad Qom, digamos, que está siendo acorralada y de la que no se sabe nada, ¿no? Que nadie está diciendo nada. No entiendo bien qué está diciendo nuestro operador, José, vos lo... No. Uy, un golpe acústico, como corresponde. Lo que le decía la Sil, que quería transmitir que la transmisión de la Red Nacional de Medios continúa. Uh-huh. Y ahora vamos a dar pase a la radio del Bolsón, Radio La Negra. Radio La Negra, bien. Hermana Radio La Negra. ¿Quién estuvo ayer? Ayer fue quien empezó la transmisión. Exactamente, quien arrancó la transmisión. Bueno, agradecerles, estamos terminando un poco tarde el programa. Agradecerle a la compañera Elena, al cual se ha acercado y ha estado participando, colaborando bien de cerca para contarnos lo que pasó en la movilización por la justicia a las madres de Ituzaingó, por justicia para las madres de Ituzaingó, al compañero Lea Ross, que también ha estado trabajando como siempre, bien de cerca. O con su alter ego, Lea Rock. Lea Rock, él y su alter ego. También, bueno, al pelado, el cual nos ha mostrado que no importa que haya ruidos, golpes, no importa. Él está ahí, al pie del micrófono y de la consola. Y mientras opera, es impresionante porque habla por teléfono. Sí, él es como. Y nos escucha, hace así como diciendo, te estoy escuchando. Sil, ¿qué más decir? Bueno, a Nati también. A Nati, que justamente nos estuvo mandando un par de mensajes, un abrazo enorme, porque, bueno, hoy no pudo venir, pero sabemos, ella siempre está. Así que si no está acá, está en nuestros corazones. Y también de paso saludar a un par de chicuelos que han venido a visitarnos. Pasaron varios por acá porque, bueno, acá, como ustedes saben, Zumba La Turba está en Casa Caracol, que a la vez tienen una actividad paralela con niños. Y bueno, tengo que mandar un mensaje especial y un saludo especial a Agustín Luis Vecchio, que tiene 12 años y que le gusta la radio y que quizás se sume al equipo de Zumba La Turba. Se sume para bajar el promedio de edad. Claro. Y bueno, eso, y bueno, invitar a algunas actividades que seguramente se estarán desarrollando durante la semana. En principio, el lunes sabemos que se reanuda el juicio nuevamente. Así es. Así que a las 9 de la mañana. Dicen 9 de la mañana los jueces, pero nunca llegan a las 9, digamos la verdad. Llegan a las 10:30, entonces uno llega ahí con toda la onda a Tribunales 2 a las 9 de la mañana y nunca están esa. Me hace una seña el Lea Rock, una... Bueno. Lea, mírame, el lunes a la mañana, el domingo te vas a dormir a tu casa, ¿eh? No sabes. No me hagas la que me hiciste. Bueno, entonces, el lunes, bueno, en Tribunales 2 se reanuda el juicio. Seguramente va a haber información el lunes a la tarde para aquellos que no puedan llegarse a tribunales. Va a haber información en la página. Así que, bueno, esténse atentos y atentas a lo que vaya sucediendo. Y no sé, José, si vos o... No, nada más agradecerle a todos y a todas. Mati, nos estamos viendo. Nos vamos a tratar... Bueno, por supuesto, queremos aclarar que si las circunstancias dieran, ya sea por lo que está pasando en Formosa o por lo que llegara a suceder en Catamarca, porque tenemos que recordar que los cortes en Alto Carrizal, Tino Gasta y Patquía continúan. Patquía, continúan. Bien. Y lo del Algarrobo, bueno, pero sí. Esos cortes continúan. Entonces, por supuesto que en Paquía hay lugares donde un poquito más complejo, pero de todos modos son cortes que se van a hacer el esfuerzo de sostenerlo. Pero si llegara a existir una situación parecida o similar de la que como la que se vivió ayer, por supuesto que podríamos decir oficialmente, entramos en cadena a la Red Nacional de Medios Alternativos. En cadena a la Red Nacional de Medios Alternativos. Y que no vengan a buscar los oficialistas. Bueno, hasta el sábado que viene. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. La emoción de ver feliz a un pueblo entero cuando canta. Entre cardos y abrojales los potreros aún aguantan. Son las plazas de algún pueblo, son palomas que descansan. El olor a las comidas que se escapa de las casas.